Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Vamos al tema que nos convocaba hoy, que es el tema de CONICET, que han hecho manifestaciones, distintas manifestaciones en la provincia. Tenemos también información de que se ha hecho una carta abierta a Macri por los mismos científicos, por científicos de toda la, de todo el país, y premio Nobel de internacionales participaron también hablando de lo que está pasando con la ciencia, digamos, de, denuncian el colapso del sistema. Así sistema es. De ciencia, sí, y técnica. Sí, sí. Y para saber lo que está pasando también en San Luis, en particular en San Luis, nos pusimos en contacto con Sebastián Vázquez Ferrero, que es docente de estadística y metodología de investigación, doctor en psicología y ex becario del CONICET, postulante a la carrera actual y actualmente expulsado del sistema. Entonces está bien en el meollo de la cuestión Sebastián, que nos va a contar cómo están viviendo estos días aquí en San Luis. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿te presenté bien? Sí, absolutamente, bueno. Absolutamente, soy docente, soy investigador científico, soy doctor en psicología y soy uno de los personajes recientemente expulsados de la ciencia argentina, lamentablemente, por decisiones que son claramente políticas del Ejecutivo, que han recortado en un área que, como siempre, ¿no? Hay cuestiones en las cuales uno dice que no son un gasto, sino una inversión. Pero bueno, esta perspectiva y con un modelo de país en el cual la ciencia no cumple ningún rol. O sea, si la idea es que nuestro país únicamente produzca ciertos granos y carne y exporte solo productos primarios, la verdad es que no tiene sentido que tengamos ciencia. Tal cual. Y eso conecta mucho con decisiones, sí, que se han ido tomando. Sí. No es un hecho aislado. Claramente no es un hecho aislado. Es una batería de políticas que, bueno, que también afectan ahora al CONICET. Es que, a ver, esto forma parte, me parece a mí, que justamente es una marca del modelo de país que plantea la Alianza Cambiemos en su conducción, y que se viene sosteniendo. Lo que ahora pasó es rotundamente grosero, pero en realidad el recorte más drástico empezó en 2016. O sea, durante la gestión anterior en materia de ciencia y tecnología, cuando todavía teníamos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que de hecho se había creado, se había desarrollado el Plan Argentina 2020. Es súper importante en medio de todo este asunto, porque era una proyección de inversión estatal y de contratación de científicos a planta permanente, que iba aumentando nuestro plantel en materia de ciencia y aumentando la inversión gradualmente. Igual todavía estamos como muy chiquitito en comparación con los países que en serio invierten. Qué sé yo, Finlandia tiene 7.000 investigadores dentro, claro, de su organismo. Sí, sí, sí. Israel tiene más de 8.000. Entonces la idea de que cuando se dice, bueno, pero entraron 400... bueno, sí, pero la idea es compararnos con qué pautas, qué modelo de país queremos. Argentina 2020 lo que había hecho era decir, bueno, en ir creciendo los puestos de trabajo, es la idea. En 2012 se aumentó a 750, en 2014 a 950, en 2016 se proyectaban más de 1.000. Hasta que, bueno, llegó el gobierno actual y redujo a la mitad la proyección, o sea, se bajó de 1.000 a 500 contrataciones. Claro. En 2017 se mantuvo, se llevó a 600 después de muchos reclamos, y ahora nos enteramos que en 2018 se contrataron 450 en vez de los 1.200 que hubieran correspondido. Esto es una reducción muy drástica, y hay una cuestión que también es muy relevante, que es que en Argentina el sector privado no financia la ciencia prácticamente. Claro. En otros países por ahí podés enganchar, bueno, el sector privado dinamizador del mercado y toda esa zaraza, pero que, bueno, acá la dinámica es más bien distinta. El sector privado por ahí tiene otros intereses, y esto hace que un montón de profesionales y personas hipercapacitadas que le costaron una torta de guita al Estado. Claro, claro. Porque yo me formé con dos becas de CONICET durante 7 años. Me pagaron pagaron el sueldo los ciudadanos de nuestro país para que yo me especializara y pudiera tener esto y pudiera desarrollar ciencia para mi país. Yo tuve una oferta para irme al exterior hace muchos años y la rechacé para quedarme a hacer ciencia. Claro, porque bueno, vos decís, pucha, me estoy acá formándome en mi país, ¿cómo no poder después transmitir ese conocimiento, traspolarlo a distintos lugares, áreas de mi país? Pero ahora, bueno, la lógica sería al revés, acá ya no tengo lugar, gracias por formarme, capacitarme con la plata de todos, todas, me voy a volcar ese conocimiento a una empresa de otro país. Es que sí, porque además, o a una empresa o a otro estado. Claro, o a otro estado, tal cual. Directamente, los científicos se reciben con los brazos abiertos en todos lados, sí. Porque es negocio recibir científicos. Todos sabemos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todos los científicos del nazismo se los lleva a Estados Unidos en la Operación Paperclip, los que no pueden llevarse los soviéticos. Desde cuestiones así hasta cuestiones que tienen que ver con prioridades para los países, porque desarrollamos desde medicamentos hasta tecnología militar directa, hasta cuestiones que tienen que ver con mejor funcionamiento, por ejemplo, en psicología específicamente, yo estoy trabajando en cuestiones que conectan con disminuir la deserción estudiantil, por ejemplo. Claro. Y esos son recursos que se pierden, entonces, bueno, mirá, por no estar implementando medidas así. La otra cuestión que me parece es un eje de análisis muy interesante, que acá en San Luis es súper relevante, es que se destrozaron a las ciencias sociales. Sí, porque bueno, siempre hay como un desprecio en la investigación. Ah, ¿qué están investigando? Los estereotipos en no sé qué. Si no es una vacuna, parece que, viste, que hay como un imaginario a veces que viene de los medios hegemónicos, de una mirada despectiva a la investigación en ciencias sociales. Totalmente. Los científicos tenemos que estar curando el cáncer todo el tiempo o no servimos para nada. Tal cual, es muy gracioso, pero es triste, pero ahí como uno lo escucha y ya te da gracia. Exactamente, sí. Y ves muchas veces muy despreciadas investigaciones. Por ejemplo, yo me acuerdo de una que se hablaba, mira, investigan lo del Rey León, que en realidad... Y sí. Cuando uno se sienta a ver en detalle toda la carrera de esa persona, fueron personas que lo que hicieron fue investigar con qué narrativas se crían nuestros chicos. Y si vos te pones a pensar eso a nivel cultural, claro. Es súper relevante pensar qué agenda y qué identidad queremos construir y con qué historias nos estamos criando. Obviamente no es que se sentaron a mirar el Rey León, es que fueron análisis muy rigurosos y muy importantes, y cuando uno ve en ciencias sociales, el CONICET tiene una cultura todavía hiper, si se quiere, cuantificadora y una narrativa muy meritocrática, sí. Que a muchos de los que por ahí a veces propugnan el modelo del gobierno actual les encanta la narrativa meritocrática, el CONICET es siempre meritocrático en ese sentido. Sí. No hay ninguna cuestión de acomodo de ninguna índole, sin embargo, rápidamente se saltó a decir que estaba lleno de ñoqui, tiene los de humanas, porque se arman estas asociaciones que no son ociosas. Saltó una investigación hace poco en un sitio de ciencia argentino muy bonito que se llama El Gato y la Caja, se los recomiendo, que mostraba cómo las granjas de trolls que responden a ciertos partidos y ciertas orientaciones, y ya lo sabemos, hicieron ataques coordinados contra el CONICET y contra sociales, específicamente. Específico. Un análisis, viste, clarísimo. Y acá en San Luis una de las cosas que nos pasa, si queremos venir al eje bien local, es que nos presentamos a algunas personas de psicología, se presentó gente de sociales y quedamos todos afuera. Todos los de sociales que nos presentamos acá quedamos afuera. Entraron, creo que una persona de química, una persona, si no me equivoco, de matemática. Es imprescindible que sigan entrando personas de química y matemática, pero lo que estamos marcando es que las ciencias sociales también son relevantes. Y si se me permite inclusive hacer una lectura un poco más allá de la mera casualidad, porque a veces dicen, bueno, venimos bien y pasaron cosas. Son casualidades los recortes en ciencias sociales. Mira, las ciencias sociales son las ciencias que pueden desarmar los instrumentos de manipulación masiva que desarrollan personajes como Durán Barba. Claro, totalmente, sí. No es casualidad que se ataque a ciencias sociales que pueden construir instrumentos para contraguerra psicológica o contra manipulación mediática que puedan venir de potencias extranjeras. Sí. Así de simple, ¿eh? Sí, sí, así es. Compleja la situación. Bueno, le contamos a la audiencia que recién se suma, o si alguien recién se suma, que estamos dialogando con Sebastián Vázquez Ferrero, es docente y ex becario del CONICET, para que nos dé un pantallazo de lo que está sucediendo. Y en estos días leíamos y veíamos en distintas redes sociales que se han estado reuniendo. Ayer por la mañana hubo actividad, ¿verdad? Se tuvieron una asamblea, difundieron un poco. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue la actividad en torno a esta precarización que van sufriendo? Mira, yo en este momento no me he reunido con la gente con la que está participando y que está organizándose. Sé que hay grupos de ex becarios que están organizados. Sabía que ayer tenían una reunión, yo lamentablemente no he podido asistir. No soy de ninguna manera conducción de este grupo para nada, y es más, en este momento ni siquiera he podido asistir lamentablemente a las reuniones, pero yo estoy seguro y veo a nivel nacional que se están organizando movidas para darle visibilidad al reclamo. A nivel oficial y formal, todos nosotros estamos presentando recursos de reconsideración. Ay, me parece que se cortó la comunicación con Sebastián. Estábamos hablando con Sebastián Ferrero Vázquez, docente de la Universidad Nacional de San Luis, psicólogo, y bueno, el que está sufriendo los embates de este avance en contra de la ciencia y técnica. Sí, es recorte de presupuesto, no pueden, en el caso, por ejemplo, de los que se dedican a la parte de química, digamos, no pueden conseguir reactivos porque por el costo que tienen y el presupuesto no alcanza, entonces tampoco pueden continuar con sus investigaciones. Bueno, y acá lo tenemos de nuevo al aire. Nos estaba contando, sí, Sebastián, sobre las presentaciones individuales que también están realizando. Que también se están realizando, sí. Los recursos de reconsideración son justamente una instancia que está programada dentro del CONICET, como para uno decir, por favor, revisen la decisión que se tomó porque tengo estas condiciones. Ahora, viendo el escenario, es muy difícil que esto prospere porque son decisiones políticas. En ese sentido, bueno, yo también quería volver a retomar el movimiento que se está armando con becarios y con investigadores e investigadoras. En este momento yo no he podido participar, tengo ganas de sumarme, pero pensando en la ciencia argentina en general y el desfinanciamiento que se da, yo veo, por un lado, CONICET, por otro lado veo el desmantelamiento de ARSAT. Recordemos que ARSAT lanzó dos satélites al aire, el tercero ya estaba asignado el presupuesto, se desmanteló y ARSAT se convirtió en una empresa que da internet. O sea, pasamos, claro, de ocupar un lugar estratégico, sí, geopolítico relevante a ser proveedores como, qué sé yo, como cualquier proveedor, en fin. Y el otros dos organismos que son centrales son la Comisión Nacional de Energía Atómica, que está siendo atacada y desmantelada sistemáticamente, y el INTI, que directamente, en un momento, si no me equivoco, los trabajadores los desalojaron, los molieron a palos. Claro, el INTI... Sí. Que justamente cumple un rol en el cual es el Estado controlando a los privados para ver que los juguetes de tus pibes no tengan pintura con plomo. De eso se encarga el INTI. Claro, todo esto. Que no es una cuestión menor. Y así se van atacando todas las áreas. Todas. Y esto lamentablemente se ve a larguísimo plazo. A ver, si los científicos hacemos paro hoy, vos te enterás en 20 años cuando no se descubrió lo que debería haberse descubierto. Es muy difícil que una medida de fuerza impacte tan duramente como cuando hacen paro, qué sé yo, los medios de transporte, cuando hacen paro otros sectores. En ese sentido, requerimos el apoyo de todos los sectores. Bueno, casi todos los sindicatos de docentes universitarios han mencionado cuestiones que tienen que ver con el desguace de la ciencia argentina, porque es un error garrafal y es un ataque a nuestra soberanía y a nuestra planificación. Y bueno, ahora lo que queda es pensar también y recordar que Macri había prometido duplicar la investigación en ciencia y tecnología. Sí, claro, en campaña. Duplicar el presupuesto, yo me acuerdo, bueno, en el debate con Scioli, había prometido duplicar el presupuesto y de hecho hizo exactamente lo contrario, lo recortó a un tercio, sí, a la larga. Sí, es penoso recordar eso, porque ese debate donde sí, dijo tantas cosas, tantas barbaridades incumplibles, y bueno, nos han llevado a un franco retroceso en Argentina, como vos decías recién, digo, a diferencia de un paro de transportes que el resultado es al instante, en los avances tecnológicos los vemos a largo plazo, y para que haya resultados también tuvieron que pasar un par de años, y cuando están surgiendo los resultados empiezan a haber recortes, digo, porque la investigación no es de un día para el otro. Entonces cuando empezamos a ver resultados, me imagino, cuando ustedes empiezan a encontrar ya los resultados de ese proceso lento y paulatino de investigación, empiezan los recortes que hacen que incluso quienes aún continúan becados, becadas o en carrera, sufren los embates, porque hay disminución en el presupuesto para el mantenimiento de los edificios, para la compra de insumos, es por todos lados es el avance en contra. Hoy hay investigaciones que directamente ni se pueden hacer. La gente que tiene que pagarse los reactivos, que a veces son importados o no, la gente que tiene que arreglar maquinaria, que a veces es importada o no, tiene sus investigaciones directamente imposibilitadas, porque el presupuesto no solo no creció al mismo ritmo que la inflación, directamente se destrozó. Recordemos que se bajó de jerarquía del Ministerio de Ciencia y Tecnología a Secretaría de nuevo. Sí. Pero además ha habido un impacto que para mí también es igual de grave, que es que desde la mandada de Cavallo, cuando mandó a los científicos a lavar los platos en los 90, que implicó una migración, que para mi gusto hay tres hitos de migración científica en nuestro país así de relevantes: la noche de los bastones largos en el 66, la expulsión por parte de Cavallo en los 90, y este y otro. Me parece que esto es un quiebre de reglas, porque nosotros apostamos a muy largo plazo, nosotros, y digo, el sector de los becarios, de las personas que empezamos a formarnos suponiendo que, bueno, eventualmente vamos a entrar en el circuito de investigación científica, porque estaba el Plan Argentina 2020. Se fue gestando, claro. Y se fue gestando como esta idea de, bueno, a ver, con este modelo de país que teníamos, con este modelo de país construido, sostenido durante muchísimos años, y que trabajosamente se armó, ¿sí?, para ir ganando un poquito más de derechos, ir mejorando algunas situaciones, y esto a la larga nos iba a permitir, bueno, hacer ciencia acá sostenidamente, era una promesa de estabilidad muy muy atractiva para la ciencia y para los científicos y científicas argentinos. Que de repente venga alguien y patee el tablero así, ¿cómo haces, por ejemplo, para los científicos del programa Raíces, que era un programa que llegó a repatriar más de 1.300 científicos? Llegó a repatriar más de 100 por año en otras épocas. Sí. O sea, gente que se había ido y les dijeron, mirá, venía a volver a investigar acá en Argentina. Están las condiciones, nuevamente. Tenés las condiciones y tenés el empleo. Y ya se quedaron sin empleo de vuelta. O sea, imagínate, me fui a criar a mis hijos en Israel porque tenía pibes, viste, me fui, hice parte de mi vida allá, vuelvo porque confío, me quedo apuesto y de vuelta me vuelven a dejar. Y ahora váyanse de nuevo, sí, es una locura. Bueno, y en el medio vemos pasar por los medios hegemónicos las voces como el pseudo periodista Feynman, con dichos homofóbicos, para seguir ensuciando las investigaciones de CONICET, digo, funcional, 100% funcional a estos avances de este gobierno neoliberal. Así que está todo orquestado para finalmente arruinar el avance de las investigaciones del CONICET y el desarrollo del CONICET en Argentina. Así que bueno, desde acá no queda más que agradecerte el contacto, y seguiremos de cerca cómo van ustedes organizándose, bueno, en torno a esto. Bueno, muchísimas gracias. Y como para cerrar con una nota también de optimismo en la lucha, no es la primera vez que se ensucia el nombre de la ciencia argentina. Cuando pensamos en la historia de los desarrollos científicos de nuestro país, el primer peronismo hizo unos desarrollos científicos fenomenales. La Comisión Nacional de Energía Atómica, hemos desarrollado montones de avances científicos que después, cuando vienen movimientos que por ahí son no piensan en la ciencia en un país que merezca estar en el mundo con ciencia, con cierta soberanía, los destrozan y los vuelven a mentir al respecto, los calumnian, pero en el fondo el pueblo me parece que siempre termina teniendo claro que tenemos una muy buena ciencia, que vamos a seguir encontrando la manera de hacerla y que vamos a pelear para volver a tenerla. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.